Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Jesús, el médico incansable. El versículo para memorizar está en Mateo, capítulo 25, versículo 36, que dice: Estuve enfermo y me visitaron. El mensaje para la historia de hoy es: Servimos a Dios cuando ayudamos a las personas enfermas. ¿Tuviste alguna vez fiebre alta? ¿Recuerdas cómo se sentía tener tanto calor y estar enfermo? Hace mucho tiempo, Jesús ayudó a alguien que tenía mucha fiebre. Jesús estaba cansado. Había pasado un día muy ocupado enseñando a la gente y por fin estaba listo para descansar. Pedro era uno de los ayudantes especiales de Jesús y su hogar quedaba cerca. Así que Jesús fue a la casa de Pedro para descansar. Pensaba que podría dormir un poco. Pero había un problema en la casa de Pedro. La mamá de la esposa de Pedro estaba enferma. Tenía mucha fiebre y no había medicamento que la pudiera curar. La familia de Pedro estaba preocupada por ella. «Le pediré a Jesús que la ayude», decidió Pedro. Y así lo hizo. Pedro le habló a Jesús de la gran fiebre que tenía su suegra y que no cedía con nada. Deseaba que Jesús la ayudara. Tranquilamente, Jesús fue con Pedro a la habitación donde la señora descansaba. ¡Qué enferma estaba! Tan enferma que no podía atender a su familia. Jesús le sonrió amablemente. Luego se inclinó hacia la mujer y le ordenó a la fiebre que la dejara. ¡Y se fue! Inmediatamente, ella se levantó y preparó comida para Jesús y sus ayudantes. ¡Aquella era una gran noticia! Una persona que estaba visitando a Pedro podía sanar a los enfermos. Alguien le contó a un vecino, quien se lo dijo a otro, y este a su vez se lo contó a otra persona. Pronto la gente de todo el pueblo sabía que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Y en poco tiempo había necesitados haciendo fila frente a la casa de Pedro. Algunos de ellos estaban enfermos. Otros traían a sus amigos o seres amados que estaban enfermos. Algunos vinieron caminando, otros tuvieron que ser traídos por sus amigos, pero seguían viniendo más y más. Parecía que nunca se iba a terminar. Jesús amaba a cada uno de ellos. Lo ponía triste ver sufrir a tantas personas. Quería que todos estuvieran bien. Así que, hora tras hora, hasta tarde en la noche, los estuvo sanando. No se detuvo a descansar hasta que la última persona que vino estuvo curada. ¡Qué día emocionante y largo había sido ese! Jesús todavía estaba cansado, pero feliz. Estaba contento porque había podido ayudar a tantas personas enfermas. Jesús quiere que ayudes también a la gente que está enferma. ¿Qué puedes hacer? Puedes sonreír, cantarles algo alegre y darles un vaso de agua fresca. Pero además de todo eso, puedes orar y pedir a Jesús que lo sane. Él siempre escuchará tu oración.